ruta que me ha de llevar para encontrarme contigo. La ruta que me ha de llevar a reencontrarme contigo. Y ya estamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para compartir música, y además de compartir música, estar con nuestros invitados. Ustedes deben haber identificado al inicio ya de este programa quién realizó la apertura de este programa. Precisamente se trata de Fernando Guevara, quien había ya presentado a todos ustedes un concierto en el que iba a presentar su CD. La gente que había comprado los pases para ir a este concierto tenían derecho a un CD que se les iba a entregar. Pero como ustedes saben, la situación política del país atravesó por una situación bastante complicada, bastante difícil, y que ha hecho que la mayor parte, o más bien todos los eventos culturales, tengan que cambiar de fechas por el estado de excepción, por los toques de queda. Es decir, que la mayor parte de los eventos tuvieron que cambiar de fechas. Y en este caso, Fernando Guevara hoy viene para contarnos cuándo se va a desarrollar su próximo concierto, que usted ya debe anotar en su agenda, y si de pronto compró su ticket, que lo pueda usted pues hacer efectivo el próximo 9 de noviembre. Todos nuestros amigos están cordialmente invitados. Antes de irnos con un breve resumen de todo lo que ha sucedido en nuestro país, y que lo vamos a invitar a Fernando para hacerlo juntos a su vez, de invitar a todos para que se den cita a este concierto. Bienvenido, Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Laurita, querida, siempre es un grato placer estar aquí en tu programa. Estoy sumamente honrado de estar aquí, y de tu invitación, y de bueno, y de compartir este evento que tendremos con toda la gente que nos está escuchando. Un saludo muy especial a la gente que nos sintoniza en este momento. Sí, el evento del lanzamiento oficial del disco Décimas y Más será el día 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, a las 7 de la noche en el Teatro México, de la Fundación Teatro Sucre, ¿no? Entonces, ahí estaremos haciendo la presentación ya oficial del disco, y el costo es bastante asequible, son $6, incluyendo el CD también. Son $6. Para las personas de tercera edad, discapacitados y niños que deseen ir, niños mayores de 12 años, igual el precio es la mitad, lógicamente el 50%, es decir, $3, y tienen también acceso al CD. Bueno, ahí está, entonces, debe usted ya estar tomando nota. Solamente para recordarles, y de paso también vamos a pedir su opinión a Fernando, decirles a ustedes que, como todos sabemos, ya se dio la derogatoria al decreto 883 a través del decreto 894, en el que se deja sin efecto las medidas que llevaba consigo pues el alza de la gasolina. A partir de las 0 horas del día de hoy, los costos de los pasajes del transporte público tenía que retornar a la como estuvieron antes de que se dio el decreto del 1 de octubre de este año, es decir, volver a lo que antes cobraban, no se incrementaban los 10 centavos. Bueno, tenemos entendido que hoy en la mañana los que hacen uso del transporte público tuvieron muchas dificultades, muchos problemas, porque los transportistas no se enteraron de esta situación y empezaron a cobrar. Entonces hubo mucha dificultad con los usuarios del transporte público y con los conductores y a su vez con los ayudantes, en los que insistieron en que tenían que cobrar los recursos económicos. Tenemos entendido de que habrán próximas reuniones para ver qué es lo que pasa con el transporte público, pero de conformidad con lo que estaba en el acuerdo, o más bien en el decreto ejecutivo, pues eso quedó sin efecto. Ustedes conocen que, de acuerdo a lo que se mencionó en este nuevo decreto que lo realizó el presidente de los ecuatorianos el día de ayer, se dijo que en este nuevo decreto que haya una política de subsidios de combustible con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y también de sectorización, que no vaya hacia las personas que más tienen ni tampoco para aquellos que realizan contrabando. Bueno, ahí ya tenemos que hacer controlar. De hecho, pues en el transcurso de las siguientes horas se realizará ya la construcción, la elaboración del nuevo decreto, como es de conocimiento público, con los representantes del gobierno nacional, así como también con los representantes de los movimientos indígenas, y ahora la responsabilidad la tienen pues quienes están al frente de hacer respetar el pedido que ha hecho en este caso la movilización indígena a la que se ha sumado la población ecuatoriana. Queremos decirles a ustedes en este espacio que respetamos cualquier criterio que ustedes tengan, porque sabemos que hay personas que están a favor, personas que no lo están, y de hecho pues todos podemos discrepar en función de lo que ha sucedido en nuestro país. Pero yo personalmente puedo decir que felicito el trabajo, la solidaridad que ha existido en Quito. La gente que, estudiantes de medicina que estuvieron para socorrer a todas las personas que sufrían asfixias, de pronto heridas, aquí en estas manifestaciones, y que lo hicieron cumpliendo con ese propósito al momento de ingresar a una universidad. Agradecer también a todos que estuvieron haciendo comunicación, fotógrafos, periodistas de los medios tradicionales también, y así como de los medios alternativos que estuvieron pues contando paso a paso todo lo que estaba sucediendo, y a toda la gente, a los niños, jóvenes, adultos que salieron también a las calles. Ustedes saben que en estas circunstancias muchas de las veces hay personas que se salen de su control, pero sabemos que cada quien sabrá responder de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Si lo hicieron por convicción, en apego al derecho que se tiene de reclamar ante las medidas tomadas por el gobierno, o lo hicieron con otra mentalidad. En todo caso, la paz retornó al Ecuador, en este territorio de paz, como se lo consideró y que se lo ha considerado siempre a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues aquí se estuvieron pues los indígenas de nuestro país. Así que bueno, con este preámbulo que lo hemos realizado, y felicitando absolutamente a todos, abrazándonos e invitándonos ahora sí a poner los hombros para poder trabajar y hacer que nuestro Ecuador siga creciendo, que pongamos pues el coraje para poder sacar en nuestro trabajo diario a Ecuador. Así que Fernando, bueno, vamos a lo nuestro con usted. No, coincido plenamente con todas tus palabras, mi querida Laurita, estamos completamente de acuerdo. Sí, ahora que ha pasado y que han sido derogadas estas medidas que afectaban, yo creo que a los más pobres, es importante que retomemos nuevamente ese trabajo individual y colectivo, que es lo único que sacará al país adelante, por supuesto. Así es, así que ya sabe, tome nota, el próximo 9 de noviembre. 9 de noviembre en el Teatro México estará Fernando Guevara presentando su nuevo CD Décimas y Más. ¿En dónde? En el Teatro México a las 7 de la noche. ¿Pero quiere usted escuchar algo de lo que será en este evento? Porque vamos a tener acá música en vivo. Les mando un abrazo a todos quienes nos están acompañando a través del Facebook. Cuando de tu mirada se fue toda esa ilusión, porque tus ojos hoy muestran de pronto tanto dolor, duras en el alma vacía, de un sentimiento de amor, de tantos sueños prohibidos por una gran frustración. Ay, Cholita. ¿Dónde quedó aquella niña que se mostraba tan buena, que reía por todo y nada con una alegría eterna, de hermosa frente lozana y palabra oportuna y tierna, llena de tantos problemas y siempre actitud serena? Ay, Cholita, hoy escuché con nostalgia aquella bella canción, sencilla como tú eras, sin ninguna complicación. Me dolió tanto tu imagen, borrada por una traición, buscando una nueva vida que te brinde otra emoción. Ay, Cholita, el tiempo ya va pasando y no sé ya qué pensar. Ahora te encuentras lejos, quién sabe dónde andarás. Yo nunca supe siquiera lo que escondías detrás. Hoy te agradezco que un día de ilusión me hiciera soñar. Ay, Cholita, me dolió tanto tu imagen, borrada por una traición, buscando una nueva vida que te brinde otra emoción. Ay, Cholita, hoy escuché con nostalgia aquella bella canción, sencilla como tú eras, sin ninguna complicación. Me dolió tanto tu imagen, borrada por una traición, buscando una nueva vida que te brinde otra emoción. Me dolió tanto tu imagen, borrada por una traición. Hoy te agradezco que un día de ilusión me hiciera soñar. Ay, Cholita, bravo, bravísimo. Ahí estábamos escuchando a Fernando Guevara, quien, como les habíamos dicho, presenta una nueva propuesta a través de este CD, en el que usted solamente tiene que ir hasta el Teatro México y puede llevar su CD a la casa. Esa es la forma de apoyar a nuestros artistas. Así se empieza mejorando nuestro Ecuador, trabajando y obviamente también pudiendo disfrutar de la sensibilidad de nuestros artistas, la sensibilidad de usted que pone al momento de ingresar a un espacio como esto para poder sentir las cuerdas de la guitarra, ese eco que nos pueden brindar, y también la sensibilidad del compositor, porque ahora, claro, yo no sé, hablamos mucho de fusiones, mi querido Fernando. Yo no sé si usted está de acuerdo con ese término o cómo narra, cómo utiliza usted esta nueva combinación que tiene en sus canciones, donde se da mucho color a la música a través de los instrumentos andinos. Muchas gracias por la pregunta, Laurita. Sí, yo estoy realmente un poco en contra, yo personalmente, como Fernando Guevara, estoy en contra del término fusión, porque a veces se malinterpreta, o sea, se tergiversa este término. Toda música, todo tipo de música va teniendo una evolución. Y la música ecuatoriana que nos dejaron nuestros grandes intérpretes, como el dúo Benítez Valencia, las hermanas Mendoza Suasti, el maestro Luis Aníbal Granca, el propio maestro que estuvo de cumpleaños, Gerardo Guevara, ellos hicieron un aporte grandísimo a todo lo que es el repertorio musical, a los grandes compositores, a Francisco Paredes de Herrera, Salvador Bustamante, Celi, todos los que han aportado a la música ecuatoriana con sus composiciones, Naldo Campos mismo, entonces ellos han hecho un aporte. El ir incluyendo otros elementos de otro tipo de música se suele confundir con el famoso, con la famosa fusión, y la fusión tiene, para mi modo de ver, tiene otro tipo de características. Simplemente está enriqueciendo, tomando otro tipo, dándole ciertas pinceladas de otro tipo de música. A veces en mi música podemos tener ciertas armonías de jazz, utilizo lo que es los violines, violín, viola, cello, con trabajo utilizo en el disco. Justamente tuve la oportunidad de grabar por el auspicio del Ministerio de Cultura y del IFAIC, tuve la oportunidad de grabar en buenos términos y en buenas condiciones un disco de alta calidad, ¿no? Yo diría. Entonces, que tiene incluido instrumentos sinfónicos, tiene incluido percusión, el udú, por ejemplo, que es un instrumento de la India y de más específicamente se utiliza en la música de Nigeria. Pero yo no me atrevería a decir que es una fusión, simplemente un enriquecimiento con ciertos elementos, de tipo estético musical, ¿no? Pero y de sonoridades, de experimentar sonoridades. Entonces, es lo que yo me he comprometido a hacer, y más que nada dándole un realce, un énfasis, se podría decir, a lo que son los instrumentos ecuatorianos. Básicamente, darles un mayor protagonismo a estos instrumentos ecuatorianos, como son el bandolín ecuatoriano, la bandola ecuatoriana, la paya, las payas, los pífanos, las dulzainas, el rondador. Ese tipo de instrumentos están incluidos dentro de mi trabajo musical, después de haber hecho música y haber investigado durante varios años sobre la organología de estos instrumentos, y más que nada la música tradicional ecuatoriana. He tenido la oportunidad de experimentar un poco, si cabe el término, con lo que es la nueva música ecuatoriana que estoy proponiendo yo, con los textos que he tratado de incluir, que han sido diferentes textos de lo tradicional. La música ecuatoriana siempre ha sido de amor, de desamor, de desarraigo, tomando en cuenta de que el primer pasillo ecuatoriano, por ejemplo, se llamaba, tipificado como tal, era el pasillo de los bandidos, y el pasillo de los bandidos era una música contestataria, una música protesta, no hacía referencia al amor básicamente. Entonces, yo, tomando eso incluido dentro de la temática textual de mi música, lo que son temas como el Alzheimer, como la paz, como la tolerancia, como la vida, como la migración, entre algunas otras temáticas, ¿no? Entonces, he tratado un poco de ampliar los horizontes de los textos ecuatorianos, y por eso estoy hablando de una nueva canción ecuatoriana, del movimiento de una nueva canción ecuatoriana, que nos estamos reuniendo con algunos compañeros músicos y cantantes, compositores, cantautores, que estamos tratando de dar vida a este movimiento, la nueva canción ecuatoriana, que introduzca otro tipo de textos a la rítmica ecuatoriana, a la organología ecuatoriana y a la musicalidad, por supuesto. Ahora, ¿hay canciones tradicionales o esta nueva propuesta de la nueva canción es con creaciones suyas? Muchas gracias por la pregunta. Muy importante. Yo aprendí de un gran maestro que tuve que a la música tradicional ecuatoriana hay que tenerle mucho respeto. Y yo soy muy respetuoso de la música ya compuesta, ya hecha. Trato de casi ni toparle, ¿sí? De toparle, interpretarle tal como es un pasillo, tal como es un... Lo que sí yo meto mano es en la música que yo estoy proponiendo. Ahí sí yo trato de utilizar otro tipo de sonoridades, otro tipo de armonías, otro tipo de instrumentación. Rehabilitar la instrumentación que había antes con el bandolín, con la bandurria, con flautas traverseras, indígenas y todo ese tipo de cosas, tomando elementos de otro tipo de música, tanto del Ecuador como de afuera del Ecuador. Entonces, yo a la música ecuatoriana no le topo, o sea, yo... Se respeta. No lo respeto. En la música que yo he compuesto, esa es la que yo voy a presentar. El disco Décimas y Más es completamente de mi autoría, arreglos y composición de textos también. Celine, no sé si contamos ya con la música del CD que usted, le vamos a dar aquí un adelanto de lo que será el concierto el próximo 9 de noviembre en el Teatro México. No sé qué canción deseas escuchar, ¿qué ponemos? A mí me gustaría, haciendo una coyuntura de lo que está ha pasado, hay un tema que se llama Fiesta, que es un tema que yo lo compuse a la paz de a cómo nosotros podemos aportar desde nuestra propia iniciativa a ser más pacíficos con la persona que nos abre la puerta, que nos cede el asiento, la persona que ser los propositivos, a no ser esa violencia que la vivimos cotidianamente en la calle, tratar desde nuestra posición como seres humanos ir frenando esa, que es ahorita sumamente necesario con todo este divisionismo que se ha generado, tanto en las redes sociales como en la calle. Entonces, danos la mano ya y decir ya, vamos caminando. Paremos con... y vamos en busca de la alegría, en busca de la paz. Escuchamos este nuevo tema que nos presenta Fernando Guevara. Juanito, de esos que alegran la vida y motivan a bailar, pero en mi interior yo siento cantar unos versos e invitar a todos a vivir una fiesta de paz, esa paz de sueños que todos queremos, aquella que a diario escuchamos hablar. Está en nuestras manos, así lo sabemos, siempre con la esperanza de poderla hallar. Tenemos que ganar la batalla ante el odio, con el espíritu, enfrentar la realidad, porque a la fuerza no se imponen las ideas. Hoy el género humano tiene que progresar, la paz está dentro de la conciencia inmortal, de aquel que habita en la paz de la tierra. Pretender el pensamiento colonizar, porque al planeta ya no le sirve la guerra. Que se oculta en la tolerancia y habla con inocencia del respeto. Nace, crece y cuenta de la nobleza del alma y la bondad que se entrega con el ser completo. Aquel regalo habita en el corazón, que la pena se inunda con su dulce voz. Genuina expresión del amor, cada persona puede ser siempre mejor. Tenemos que ganar la batalla ante el odio, con el espíritu enfrentar la realidad, porque a la fuerza no se imponen las ideas. Hoy el género humano tiene que progresar, la paz está dentro de la conciencia inmortal, de aquel que habita en la paz de la tierra. Pretender el pensamiento colonizar, porque al planeta ya no le sirven las guerras. Esa paz de ensueños que todos queremos, aquella que a diario escuchamos hablar, está en nuestras manos. Estamos ya de regreso en nuestro programa. Ahí estábamos escuchando esta nueva propuesta de Fernando Guevara aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por seguirnos, gracias a todos por escuchar la música que siempre pues llena nuestro espíritu. La música, como escuchábamos hoy, les cuento, en el programa de Zona Cultura, en el informativo de la mañana, verles a los artistas contar esa historia de saber que después de tanta dificultad que tuvo la gente en esta manifestación y que reunirse en la tarde todos los indígenas que sabían hacer música, poderles brindar música es como que te lavas, que te limpias, que te olvidas de todo lo que está sucediendo y de hecho pues escucharles a quienes hacen música es realmente gratificante, hermoso. A veces cuando estamos en nuestros hogares, en nuestra casa, siempre necesitamos escuchar música para sentirnos así como un poco aliviados ante ese peso que tenemos. Y la música es la que no puede faltar absolutamente en nada. Hay que separar en nuestra agenda pues los diferentes conciertos que nos pueden brindar aquí en la capital de los ecuatorianos, y nosotros hoy les estamos haciendo la invitación para el próximo 9 de noviembre en el Teatro México, donde se presenta Fernando Guevara con su nuevo CD, es Décimas y Más. Este evento será a las 7 de la noche y todos están convocados. El costo es de $6 y usted tiene derecho a llevarse su CD. Qué bonita forma de poderlo hacer, de poder usted ir al concierto, escucharlo en vivo y en directo, que es algo que nunca se repite, nunca, por más que intenten hacerlo, no se va a volver a repetir un concierto, y qué chévere salir en su mano, bajo su brazo, como se dice, el CD para ir en la casa y poderlo escuchar, toda esa propuesta desde los instrumentos musicales que están en este CD, voces también que pueden hacer, y bueno, todo lo que hay, porque solamente hay que escuchar estas propuestas para poder entender el estado emocional en el que se encuentra el compositor, en la forma como nos narra esa historia. Les cuento que muchas de las ocasiones había escuchado música, escuchar, oír, ahí está, oímos, pero no escuchamos, así es, solo oímos, no escuchamos. Entonces, cuando uno se detiene realmente a escuchar, se va a dar cuenta de que se perdió unas maravillosas letras, se perdió unos toques, unos sonidos maravillosos, ¿no? Esos adornos que nos pueden poner en la música que hace que se haga realmente bella. Y cuando escuchamos, nos damos cuenta que estamos perdiendo la gran oportunidad de nuestra vida. Porque pasa el tiempo y recién decimos, uy, qué bella. No es como lo que hacían nuestros abuelos, cantar sus letras y decir que por más que sea triste ese tema musical, la música es alegre en cada una de esas canciones que nosotros las podemos escuchar. Y les decía, para preguntarle a Fernando, él es como compositor, ese estado emocional que nos pueden brindar desde la suavidad, la energía, hasta finalmente quedarte en paz contigo, hacer el cierre de la canción. Gracias. Realmente el proceso creativo tiene varias fases, ¿no? Varias fases, pero definitivamente, igual que el proceso creativo en cualquier arte, sea pintura, sea artes plásticas, escultura, sea literatura, siempre va acompañado de la cuestión emocional, ¿no? De la emoción, de lo que nos afecta como seres humanos. También hay una cuestión de tipo técnico, ¿no? Que tú ya sabes lo que tienes que hacer y vas escribiendo. En este caso yo voy escribiendo la música, la letra, y voy construyendo. Y la música para mí es un lenguaje que tú transmites las emociones, percepciones, sensaciones, a veces tristes, a veces molestas, a veces de alegría, pero tú las transmites, y cuando el público las recepta de buena manera, es el público el que le da su categoría, es el público el que le interpreta como el público quiere. Entonces, en ese momento que el público se apropia de esa obra artística, ese momento hay una parte que, aparte de la música y de la energía, le estás transmitiendo tu pensamiento, y hay una comunión, se podría decir, en el público y con el artista, y es la parte maravillosa del proceso creativo, ¿no? Cuando se apropian y dicen, no, yo también pienso lo mismo, o yo me sentí esto con esta canción. Lo interesante es, por medio de un tema o de una canción, hacerle pasar a la misma persona o en un concierto por varios estados de ánimo al momento, un momento de molestia, de ira, de incomodidad, de alegría, de nostalgia, de sensibilidad. Entonces hay un montón de cosas que pasan a través del asistente a un concierto. Por eso es importante esto de la música en vivo, ¿no? Podemos escuchar el disco, podemos lo que sea, pero no, nos acordamos de algo en especial. Entonces, cuando tú vas a un concierto en vivo, y por eso yo les invito a que vayan a ver conciertos en vivo, es importante el hecho de que nosotros como artistas nos sintamos apoyados. Les agradecemos, yo les agradezco mucho a las personas que me ponen el like o que me dan me gusta en el YouTube, en mis videos de YouTube o en lo que comparto en las redes sociales, pero no hay cosa más hermosa que verlo traducido en que estén presentes en un concierto. Yo les invito cordialmente a que se acerquen a escuchar música en vivo. $6 realmente te gastas en un café, con un amigo o una amiga, te sales y te gastas y ese café te dura, ¿qué? 5 minutos, 10 minutos. Vas a un concierto donde vas a tener un CD que te va a acompañar toda la vida, donde va a darte alguna percepción de la música ecuatoriana, de las nuevas tendencias de música ecuatoriana, y que es producción nacional, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de música, y ya acabaron de escuchar ustedes las facetas que nos muestra cada uno de los creadores, porque es usted quien decide. Yo estoy recordando ahora una frase, pero no sé si es que la voy a poder decir como está escrita, ¿no? Que muchas de las veces nosotros decidimos qué tipo de música escuchar, pero cada uno de ustedes deciden cómo bailar. Eso es cierto. Aunque ahora, es muy triste lo que te voy a decir, Laurita, y los grandes medios de comunicación, los grandes medios de la industria musical, diría yo, ¿sí? La industria musical, que igual que es en todas las industrias, la industria alimenticia, no le interesa la calidad de alimento que te llega, le interesa vender. A la industria farmacéutica no le interesa que tú te sanes, le interesa que tú te enfermes más para seguir consumiendo sus medicinas. Lastimosamente así, a la industria musical es exactamente igual. No le importa lo que tú escuchas, si eso te educa, te enaltece espiritualmente ni emocionalmente, no te interesa. Le interesa que tú te diviertas, y para que tú te diviertas pueden ir a cualquier lado, ¿no? Y ahí tenemos algunos de géneros musicales que han venido a alienar a nuestros jóvenes, han venido a dañar en la mentalidad de nuestros jóvenes, y no solamente los jóvenes, de todos, desde los niños, más desde niños, jóvenes, hasta adultos. Veo que van con el volumen altísimo en sus autos, tratando de demostrar a la gente su sutileza y su exquisito gusto musical con música que no es necesariamente que nos guste, sino que nos bombardean tanto todo el día, todos los días, por todos los medios nos dan el mismo reggaetón, que nos llega a gustar. Te pega. Después estás tarareando, sin darte cuenta estás tarareando, pero eso es únicamente porque te repiten y te repiten y te repiten y te repiten y te repiten todo el tiempo. O sea, vas a un centro comercial, esta música, hay reggaetón. Caminas por la calle, hay reggaetón. Vas a un almacén, está reggaetón todo el tiempo. Entonces, ese bombardeo hace que de alguna manera te introduzcan o te obligan a escuchar. Entonces, por eso dicen que no necesariamente la música que escuchas es la música que en verdad debería gustarte, o la música que te gusta, es lo que te obligaron a escuchar. Entonces nosotros les invitamos a tener la voluntad y el criterio de decir, esto sí me gustó o esto no me gustó por esto, por esta razón. Bueno, ahí está. Queremos enviar un saludo a Sabina, la nueva voz, quien dice, lindo, felicitaciones. Significa que tiene una maravillosa voz, mi querido Fernando. Así que, bueno, Sabina, atenta. Vamos a ver si esta tarde nos ponemos de acuerdo para que asista acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura y conocer, pues, sus nuevos proyectos y sus nuevos avances en el ámbito de la de la música. Sí, he tenido la oportunidad de escucharle a Sabina, sí, realmente me encanta su voz, sí, realmente veo en las redes sociales somos amigos, no nos conocemos personalmente, pero he seguido un poco su faceta y veo que tiene una muy linda voz, está experimentando también lo que es la música ecuatoriana y le felicito también a ella, que está en muy buen camino, por supuesto. Bueno, así es, ¿qué te parece? ¿Vamos con el CD o en vivo? Hagamos algo en vivo. Este tema lo hice, es un albacito y es un tema que va hecho en décima, por eso se llama el disco Décimas y Más, en versos de décimas, y es construido para las personas que sufren Alzheimer o con las personas que acompañan a quienes sufren esta enfermedad que es el Alzheimer. Se llama Memoria. Se deshace, la mente juega su juego, el cerebro queda ciego del pensamiento que nace, sin distinguir credo clase, burla toda comprensión, de esa frágil atención confunde malo del bueno, aquello que no condeno alucina su aparición. Se va perdiendo interés que alguna vez motivaba lo que quizás le gustaba, de pronto muestra el revés, oculta todo lo cortés, lo que realmente atormenta no es lo que la mente inventa y deteriora el recuerdo de aquel pensamiento cuerdo, el buen juicio hace que mienta. Buscando y el paliativo, que el dolor nos quite a todos, duele igual de cualquier modo, con o sin ningún motivo, llega tan cruel el olvido, en libertad que se escapa, por donde no existe mapa, va cruzando esa frontera, llega el fin de la escalera, que toda conciencia tapa. Cual mismo ser el que engaña, el que mira todo normal, ¿quién puede creer que es real? Busca cualquier artimaña, tejiendo su telaraña, para que caiga en su trampa, sin freno por una rampa, y nos demuestre que es cierto, que no siempre es el muerto quien va dentro de la caja. Buscando y el paliativo, que el dolor nos quite a todos, duele igual de cualquier modo, con o sin ningún motivo, llega tan cruel el olvido, en libertad que se escapa, por donde no existe mapa, va cruzando esa frontera, llega el fin de la escalera, que toda conciencia tapa. Fuerte esos aplausos acá para Fernando Guevara, quien nos acompaña en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, queremos ampliar este saludo para Silvia Bravo también. Gracias por estarnos, hace alusión a lo que estamos haciendo ahora. Bravo, bravísimo. Quien también está siendo parte de este programa desde la provincia de El Oro. Bueno. Disfrutamos de la música aquí. No se olvide que tiene que asistir a este gran concierto en el Teatro México el próximo 9 de noviembre. Ahí estará Décimas y Más, esta nueva canción que nos propone Fernando Guevara. Las personas que asistan podrán llevar su CD, su nuevo material discográfico. Bueno, sabemos que usted ha venido preparando este concierto. ¿Cuántos músicos estarán en escena? Más o menos estamos 9 músicos. 9 músicos, algunos fijos, otros itinerantes van a aparecer. Entonces quiero nombrar a mis queridos, aparte de compañeros, mis grandes amigos, algunos de toda la vida, que también se subieron en este barco sin aventurándonos, sí, porque es complicado. Con todo respeto, yo he vivido mucho de hacer música de otra gente, no de otros compositores, pero el pararse en un escenario a mostrar lo tuyo, lo propio, sin que nadie, a ver cómo reacciona la gente, es un poco complicado. Saber tocarse, ¿qué te hablo? O sea, la gente ya sabe que le gusta, hay gente que le acepta y es música probada en el escenario. Una canción que le identificamos de primera. De primera. Pero cuando tú te paras frente al público a mostrarle, a mostrar tu propia música, sí es un poco más duro, más difícil. Entonces, el que tener alguien que te acompañe en este proceso es bastante de valientes. Yo les respeto y les estimo y les quiero muchísimo a mis compañeros. Y quiero nombrar y mandar un abrazo, espero que me estén escuchando, a Roberto Castro, que es el intérprete de Los Vientos Ecuatorianos, a Rodrigo Medina también, el que está a cargo de todo lo que es promoción, publicidad, y aparte de eso interpreta de magistral manera los instrumentos, las flautas andinas ecuatorianas, las dulzainas, los pífanos. Quiero mandar un saludo muy especial a Freddy Sánchez, que es el especialista en cuerdas, en lo que es bandolín, mandolina, bandola ecuatoriana, a Mesías Simbaña, que es encargado de hacer segunda voz y hacer el bajo, a Dani Herrera, que está haciendo la batería, con una propuesta también rítmica diferente. Quiero mandar un saludo muy especial a Cristian Moreno, que es un percusionista muy bueno, tuve la oportunidad de conocerlo aquí, y ahora estamos tocando juntos. Y, ¿en este programa? En este programa, justamente. ¡Ah, qué lindo! Sí, y nos encontramos y yo le invité a que venga a trabajar con este proyecto y no, ha calzado súper bien, estamos muy contentos con Cristian, con el trabajo y con la empatía que ha ganado dentro del grupo. Estará también Javier Sánchez, que es un cantante que... jovencito, que va a cantar una canción conmigo, mostrando su talento en una voz prodigiosa que tiene. Y también estará también mi hijo, Giovanni Guevara, que también nos va a acompañar en la percusión menor. Ese sería el grupo de que estaríamos en el escenario. Entonces, les mando un saludo a ellos y les vuelvo a insistir, el día sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro México les estaremos esperando para que nos acompañen y vengan a escuchar música en vivo. Bueno, pues ahí está la propuesta que estamos compartiendo acá junto a Fernando Guevara. Bueno, se viene lo del 9, pero vamos a hacer un paréntesis aquí para ver si nos puedes contar qué nuevos proyectos se vienen de Fernando Guevara. Bueno, como decía, quiero mandar un saludo muy especial también, aprovechando estos micrófonos, al Ministerio de Cultura y Patrimonio y al Instituto de Fomento a las Artes y la Cultura, IFAIC, que fueron los que, bueno, fui un beneficiario de uno de los fondos de cultura, y por eso tuve la oportunidad de grabar este disco y de tener la oportunidad de dar un trabajo ocasional a algunos músicos, ¿no? Y eso, y al estudio de grabación, y a la gente que me ayudó grabando, a los que se encargaron de la mezcla, por cierto, al maestro Donald Renier, que fue donde grabamos y que fue el productor o coproductor de este trabajo musical, un abrazo también inmenso. Pero justamente es el ministerio el que nos ayudó con este trabajo musical para poder sacar al aire. Entonces, yo quiero mandar el saludo especialmente y el agradecimiento para esto. Entonces, yo les invito realmente a que vengan al concierto para este 9 de noviembre, por supuesto. Bueno, ahí está. Siempre las propuestas, el camino que uno se tiene, lo que cuesta trabajar. Yo no me recuerdo, no sé si no, corríjame. Usted me decía que viene trabajando por varios años, no sé, más de 5 años en este proyecto. En este proyecto, sí. Bueno, yo tenía avanzado unas 4 canciones grabadas, porque iba grabando una, me demoraba un año por conseguir el financiamiento, porque es complicado. Cuando me recibo el financiamiento del IFAIC, tengo la oportunidad de grabar los 8 temas de corrido, y grabé en un mes todo. Pero ventajosamente tengo mucha música, tengo la oportunidad de una de las cosas que me encanta es componer, crear, arreglar música. Entonces yo tengo música como para 4 CDs más. Tengo música sinfónica, hecha para, compuesta para orquesta sinfónica, tengo música vocal. Tengo canciones de autor, guitarra y voz, nada más. Y tengo música instrumental, única y exclusivamente música instrumental. Entonces, hay algunos proyectos que dependiendo cómo nos vamos autofinanciando, porque yo pertenezco a la Fundación Nuestros Bolsillos, nomás, de lo que nosotros podemos ganar, podemos ir construyendo y generando ese tipo de cosas hasta tener la oportunidad de ganar otro otra asignación económica y poder seguir trabajando. Pero no vamos a vivir desesperanzados de eso. Tenemos que generar algún tipo de alguna manera para seguir trabajando. Como digo, yo tengo varios proyectos que están en carpeta, que están listos como para seguir trabajando: música vocal, música instrumental, música sinfónica y música de canción de autor. Bueno, ahí está la propuesta. Recuerde que hay que apoyar a nuestros artistas. ¿Con qué nos vamos? ¿Con CD, con música en vivo? ¿Qué hago? ¿Presente vamos con, usted? A ver, a mí me encantaría hacerlo en vivo. Esto me va a dar una canción. Chévere. Esta canción que le tengo mucho cariño porque le ha gustado mucho a la gente, aunque es un poco de crítica, ¿no? Pero esta canción se llama Consumidor Final. Y habla acerca de la viveza criolla que a veces se ha enquistado en nuestros corazones y valoramos más al que es deshonesto que al que es honesto, valoramos más al que no trabaja, a veces al que se pasa rascando la barriga antes que al que trabaja y todos los días se busca todos los días el alimento para su familia. Entonces esto se llama Consumidor Final. Si es que hay alguien que se siente afectado por esto, sería bueno que se haga una introspección personal y podamos ir aprendiendo y mejorando todos como sociedad. Eso se llama Consumidor Final. Hacia el norte puedo llevarle yo. Ayúdeme con sueltitos porque le cien salí. Si tiene un billete grande puede bajarse aquí. Espero si no demora o pague alguito más. El taxímetro ya no marca si estacionado está. Que suba otro pasajero, usted ya mismo se va. Al centro no voy ni loco, hay un tráfico mortal. Al preguntar un precio responden, va a comprar. Con esa condición le puedo mostrar. No importa si está caducado, lleve igual no más. La fecha ponen de gana, no se ha de dañar. Cuando estás haciendo fila te tocan por detrás. Me encargo un ratito el puesto, me voy a sentar. Regresan cuando a la caja ya vas a llegar. Comenta, salí otro lado, usted disculpará. Si has vivido algo como eso, que a veces nos causa risa. Tenemos que darnos prisa para pronto evolucionar. Y una actitud también depende, el cambiar todo lo vivido. Dejar de lado ese egoísmo que ha hecho tanto mal. Puedes viajar, reggaetón, chicha o bachata te obligan a escuchar. Y al reclamar por el ruido alguien te ha de gritar. Con un lenguaje florido aprende a respetar. Si has vivido algo como eso que a veces nos causa risa, tenemos que darnos prisa para pronto evolucionar. Una actitud también depende, el cambiar todo lo vivido. Dejar de lado ese egoísmo que ha hecho tanto mal. Unimos nuestras manos todos defendiendo nuestros derechos y dejar de ser simplemente consumidor final. Bueno, y yo me quedo con Consumidor Final aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado, a Celine, que hoy ha estado en los controles, y a usted, Fernando Guevara, por estas hermosas canciones Esperamos que ustedes no se pierdan el próximo 9 de noviembre este concierto en el Teatro México a las 7 de la noche. Habrán más de 9 músicos en escena para poder escuchar esta nueva canción que nos propone nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Laurita, y siempre estoy eternamente agradecido contigo, con la Casa de la Cultura, con la Radio de la Casa de Cultura, con Cultura FM, por esta apertura que nos dan a los artistas independientes, a los artistas que no dependemos de ninguna industria internacional, sino más bien, como decía, de nuestros propios bolsillos, y tenemos la oportunidad de poner nuestras canciones, de cantar nuestras canciones en estos medios libres, en estos medios no comerciales, en estos medios no mercantiles. Muchas gracias a la gente que nos escucha, un abrazo para ustedes, y les espero el 9 de noviembre en el Teatro México. Así es. Cordialmente invitados e invitadas, les estamos invitando para que nos sintonicen el día de mañana a las 12 en punto y a las 7 de la mañana en Zona Cultura. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.